sangre es vinagre como cualquier otro gandul. Si me sorprende mi madre chupando el Pradur, pienso un ser indefenso es que no teme ningún ataque. Las heridas de guerra en un ojo de Forrest Whitaker. Te pido que saques, no para quedarte con lo que saques. Si sales para pillar queso no hace falta que te maques. Mis pollas, tu karaoke, expreso de medianoche. Todo listo para que desabroches. Como buen roedor de queso, entiendo el retroceso. En el pelo pon eso, compramos felicidad al peso. Viajes y regreso, polvo de huesos corta músculo. Besos de lúpulo para cruzar el crepúsculo. Menestra esta sensorial de evasión y victoria. Miro el cuadro de Dorian hasta peor paranoia. Compañeros desenrollan, Barry White desarrolla. Si fumas carroña es que eres del Club Royal. Sale del edificio, en un principio, algún opiáceo ser Escipión sin más. Más esto no es Filmax y solo quedan vainas. Me sobran polainas para patear tu megalomanía. Os oigo la lejanía como un sueño en falso. El colapso absoluto llevó el mal a Damian. Miradas que cambian, fijan nuevos objetivos. En la Gran Vía volcamos en un coche deportivo. Sé positivo, también lo hacen los políticos. Yo sujeto elíptico, gran hombre del neolítico. Puede llegar a ser rico como el puto Capitán Sky. O señalarlo mientras cae. Mi mierda abstrae, os trae más que eso rayado. Una serie de complejos nos tienen avasallados. Y sigo encasillado en un papel como Walker, sin saber un cuándo, un cómo o un porqué. Teléfono con un embajador. Dice que se dejó las ganas de vivir en marinador. Pese al escozor sonrío, a veces me encabrono. Dejo una montaña de abono, soy un canto rodado. ¿Ves el mar o no? Pues vámonos, el queso no sigue. No juegues con tigres de bengala ciegos de San Miguel. Más vale que migres porque todavía es más caro. No sé si es que desenmascaro. ¿Son un farol? Sexo y alcohol, las consecuencias del domingo. Dejad que llegue el sol mientras me extingo, malditos. Tu club y el yoga ámbito, admito trabajar de incógnito. Vomito y es un ser con más criterio y que huele mejor. Las cadenas del opresor son las cadenas del esclavo, tan evidente como las colas en los lavabos, como un televidente condenado a ser imbécil, fácil de predecir, tú también eres divergente. Y los pantalones sucios de semen de masturbarse si no encuentran a alguien a quien violar.